nasce pra germinar a flor. E quando eu sou a banda, o louco tocar, dançando eu me entrego pro meu amor. Testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos para conversar con el señor Gustavo Álvarez. Él es miembro de la red de referentes de territoriales de derechos humanos de hijos de la región de Matanzas, militante e integrante de la Comisión de Profesionales del Nuevo Perú, partido de Verónica Mendoza, integrante de los equipos técnicos de apoyo a Pedro Castillo. Estamos entonces para conversar con el señor Gustavo Álvarez, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimado, muy buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días a todos por allá, por Córdoba. Un placer compartir unos minutos con ustedes desde aquí, desde Perú. No, el placer y la alegría es nuestra. Y bueno, en primer lugar, preguntarte cómo hemos llegado a esta novedad, a esta noticia de que un gobierno popular, un candidato del pueblo, haya alcanzado la máxima magistratura en el Perú. Bueno, obviamente que nos llena de satisfacción poder, después de 200 años, seguir siendo Perú una colonia, porque básicamente es lo que hemos venido siendo, con recrudecimiento en los últimos 30 años del neoliberalismo, pero un neoliberalismo con altos índices de corrupción. Entonces, bueno, en este momento que surja un nuevo líder desde el Perú profundo, para nosotros es mucho orgullo también, porque bueno, durante todos estos años se ha evidenciado, y con la pandemia ha quedado mucho más evidenciado aún, la gran brecha que hay en el Perú, en todos los aspectos, desde la salud, la educación, derechos humanos y demás, sobre todo cuando uno más se aleja de las grandes ciudades, ¿no? Como Lima o Arequipa, que son las principales ciudades. Entonces, es para nosotros muy gratificante que el pueblo haya, por primera vez, haya podido expresarse en las urnas libremente y manifestando su rechazo ante toda la situación coyuntural que se viene viviendo en Perú en los últimos años, ¿no? Para quienes no conocemos, estimado Gustavo, ¿cómo ha sido la trayectoria de Pedro Castillo? ¿Quién es él? ¿Cómo llega a esta situación para ser un candidato representante del pueblo postergado del Perú? Bueno, primeramente, saber que Pedro Castillo es oriundo de Tacabamba, que es un pueblito que llamamos el Perú Profundo, en la provincia de Chota, en Cajamarca. Curiosamente, Cajamarca es la misma región donde el último inca, Atahualpa, fue asesinado por los españoles, ¿no? Entonces, también tiene toda una cuestión de causalidades esta coyuntura. Y bueno, Pedro Castillo es un maestro rural, una persona muy apegada a sus tradiciones culturales, y bueno, ha sido también dirigente sindical del gremio docente, lo cual también ha ejercido un gran poder, porque bueno, el gremio docente aquí en el Perú es un gremio con bastante fuerza, entonces eso ha ayudado mucho también a visibilizar la militancia de Pedro Castillo, pero desde una visión muy simple, muy honesta. El Santiago es una persona que no tiene grandes lujos en su forma de vida, una persona muy simple, agricultor, sigue cultivando la tierra allá en su Tacabamba natal. Entonces visualiza toda una digamos todo lo que es la interculturalidad que tiene el Perú, porque bueno, por primera vez llega alguien a la presidencia de las masas campesinas que tiene el Perú. No olvidemos que aquí el Perú el 80% de la alimentación que tenemos aquí en el Perú se debe gracias a la producción campesina. Entonces es muy importante esta situación que se ha dado a través de Pedro Castillo. Pero por otro lado también importante que la izquierda peruana ha podido unirse en contra de toda la derecha neoliberal y la oligarquía limeña, que sigue queriendo gobernar como en épocas coloniales, haciendo del provinciano, del serrano, haciendo digamos una cuestión de que es menos que la gente que vive en Lima, ¿no? O sea, toda una diferencia de clases muy marcada, y bueno, a eso ha llevado también a que, si bien el recuento de votos ya ha terminado, prácticamente de las actas que había pedido de impugnación prácticamente no quedan muy pocas, o quedan 41 actas por revisar, pero no haría la diferencia final del triunfo de Castillo. Pero sin embargo, la derecha sigue sin reconocer la derrota. Ahora hay intentos golpistas por parte de la derecha y de desestabilización. O sea, ya hemos visto durante estos últimos 5 años que Keiko Fujimori ejerció una posición de demolición que ha sido reflejada en los 4 últimos presidentes que hemos tenido en este último proceso constitucional, y bueno, y todo indica que va a ser básicamente lo mismo lo que va a hacer, su irresponsable forma de ejercer la oposición tratando de demoler cualquier gobierno que se anteponga a sus intereses particulares. Entonces, bueno, estamos a la espera todavía de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame a Pedro Castillo como corresponde, como presidente constitucional del Perú, elegido por el voto popular. Y con la expectativa, la ilusión de tanta población peruana, de tanta gente que por fin pudo ver un gobierno del pueblo, que puede ver llegar a un gobierno del pueblo, un candidato del pueblo, ¿cuáles serían, en su opinión, estimado Gustavo, las primeras reformas o las principales reformas estructurales que debería afrontar, en este caso, Pedro Castillo, para mantener esa ilusión, esa esperanza en la gente? Bueno, primeramente saber que nosotros aquí en el Perú estamos regidos bajo la Constitución del 93 que impuso Fujimori, cuya Constitución da privilegios a unos pocos y quita derechos a las mayorías. Entonces, la primera medida que debe tomar el próximo gobierno, y por la cual también todos los movimientos de izquierdas hemos llegado a una alianza, en un consenso, es que la primera medida que se tome sea la convocatoria a un referéndum para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente y pluricultural, porque no olvidemos que aquí ha quedado más que demostrado, y bueno, y se evidencia la gran diversidad cultural que tiene el Perú, de los pueblos andinos, los pueblos amazónicos, y bueno, también obviamente las comunidades y sociedades de la costa, ¿no? Porque está bien, bien dividido esa situación geopolítica aquí en el Perú. Entonces, eso como primera medida. Y a partir de una nueva constitución, poder reformular distintas instancias los programas de gobierno. Bueno, el tema de una ley, una segunda ley agraria, donde se mejoren las condiciones laborales de los trabajadores, donde las empresas agroexportadoras empiecen a pagar tributación fiscal, y dejen de tener esas exoneraciones que hacen que, digamos, de alguna manera, las deudas privadas se estaticen también. Tanto que habla, digamos, la derecha de la libertad de mercado y la no estatización, pero sí las deudas siempre las hace que sean del pueblo y no de las privadas. Eso por un lado. Y bueno, y después todo el tema también minero, porque cabe rescatar que todo el corredor minero del sur ha tenido, digamos, una de las mayores diferencias en cuanto a los sufragios, porque bueno, ha sido donde Pedro Castillo ha obtenido grandes diferencias de votos, prácticamente un 80% de votos ha tenido contra un 20% de en promedio, ¿no? 75-80%, todo lo que implica el corredor minero peruano. ¿Y por qué se debe esto? Porque también todas estas poblaciones donde se vienen vienen escuchando por años que la minería trae progreso y demás, cuando todas estas poblaciones hoy por hoy sufren grandes cantidades de personas con índices altos de metales pesados en su organismo, cuando la deuda de pasivos ambientales en esa zona sigue siendo muy grande y cuando la pobreza ha sido lo que más ha crecido en esa zona donde se explota, se extraen los minerales y se los lleva a los puertos y se regalan prácticamente, porque también las empresas mineras gozan de grandes exoneraciones tributarias con donaciones de deuda y demás, ¿no? Eso cabe rescatar mucho, que bueno, todas estas cosas las vamos a poder corregir y las vamos a poder modificar si podemos convocar a una asamblea nacional constituyente pluricultural. Interesante lo que está mencionando, estimado Gustavo, ¿no? Porque reforma constitucional, bueno, eso sí que es una discusión estructural, si la sabrá. ¿Usted cree que Pedro Castillo puede ser un referente que le ponga de alguna manera este modelo, este gobierno, límites a la histórica política extractivista del Perú? Esperemos que lo tenga. Esperemos que lo tenga, porque es muy necesario para el desarrollo sostenible del Perú. Realmente es preocupante la situación ambiental que se vive en el Perú. Eso ha agravado también la situación sanitaria, porque bueno, en mi caso yo soy ingeniero ambiental y estoy totalmente convencido de que la situación ambiental está directamente relacionada con la proliferación de esta pandemia y cualquier otra pandemia. Entonces, es necesario poder prestarle cierta atención. No olvidemos que el Perú en este momento, otra de las cosas que nos ha dejado el sistema neoliberal y corrupto que hemos tenido durante los últimos años, ha producido que Perú tenga hoy por hoy más de 180.000 muertos por la pandemia. Para tener una idea, Perú tiene 10 millones menos de habitantes que Argentina. Y eso lo ha posicionado, ¿no? Y no es ningún motivo de orgullo que Perú sea el país con mayor cantidad de muertos a nivel mundial por porcentaje de habitantes. Es una realmente es una cifra que nos pone la piel de gallina, nos genera mucho temor. Nosotros aquí ya tenemos también la cepa hindú, que según los expertos es una variante del virus bastante contagiosa, mucho más contagiosa y que tiene mucho más rápido desarrollo que las otras cepas que en principio se encontraron, ¿no? Pero además de eso, el sistema sanitario aquí colapsó en el mes de mayo del año pasado y sigue colapsado hasta el día de hoy. Sigue habiendo carencia de oxígeno, carencia de camas de unidad de cuidados intensivos y demás. Y bueno, obviamente desde el punto de vista económico el Perú ha tenido una caída de prácticamente 12 puntos en el PBI y más de 2 millones de nuevos desocupados durante esta pandemia. Entonces, no hay manera de no reconocer lo que ha sido el neoliberalismo aquí en el Perú y con la cuota del gran grado de corrupción que ha tenido estos gobiernos que han pasado. No por nada, los últimos 5 presidentes, desde Fujimori, hasta la fecha, bueno, con la excepción de Alan García, que se suicidó para no enfrentar a la justicia, todos los presidentes están, digamos, con causas, prisiones domiciliarias efectivas o prisiones en el extranjero, o digamos con eximición de prisión temporaria, restricción, comparecencia restringida, como le llaman, ¿no? Entonces, eso evidencia la grave crisis institucional y política que hemos venido sufriendo estos últimos años. Y bueno, es una obligación de Pedro Castillo poder trazar un gobierno diferente y, bueno, generar políticas para todos, ¿no? Como bien dice él desde su frase, de palabra de maestro, como dice, basta de pobres en un país rico, porque realmente la riqueza que tiene el Perú en lo cultural, en lo económico, en lo ambiental, es totalmente realmente increíble que no se lo aproveche, de manera que pues todos aquí en el Perú podamos tener una vida digna. Estimado, ¿usted cree que esto ya podría cerrar el ciclo de la familia Fujimori en los intentos por llegar al poder, que finalmente se haga justicia con la señora Keiko Fujimori y, bueno, y que su padre siga en prisión por las atrocidades cometidas en el gobierno? ¿Usted cree que esto ya podría cerrar al menos una parte de esta historia con el ciclo de la familia Fujimori? Bueno, Keiko sabía que con esta elección se estaba jugando ir a Palacio o al penal. Eso es evidente porque, bueno, ya tiene una acusación formal de la fiscalía de pedido de 30 años de prisión por lavado de activos, corrupción, intromisión en la justicia, bueno. Y se suma todos los intentos, digamos, ahora de desconocer, digamos, la Constitución, de respetar la Constitución, gente del fujimorismo haciendo actos de sedición, ya ha habido incluso hasta periodistas pidiendo la toma de Palacio al mejor estilo Trump, repitiendo, digamos, lo que vivió Estados Unidos después del triunfo de Biden. Entonces, la justicia ya no tiene de más razones para demorar que se lleve ya a cabo el juicio y se lleve una condena a Keiko Fujimori, que, digamos, todo da a presagiar de que, bueno, realmente va a hacer compañía a su padre en la prisión. No olvidemos que, bueno, Fujimori, Alberto Fujimori, está pagando una purga de prisión de 25 años por crímenes de lesa humanidad, pero todavía hay un proceso, todo el tema de temas de corrupción, y bueno, hay varias causas más pendientes que todavía no se han terminado los procesos. Entonces, yo creo que en ese sentido, bueno, además de la libertad que se juega Keiko Fujimori, también se juega la pérdida de su poder político desde su espacio, que es Fuerza Popular, ¿no? Estimado Gustavo, bueno, estrecharles un abrazo grande a la distancia, compartir esta alegría que creo que es generalizada en la región, como países hermanos, tendernos la mano como siempre. Y bueno, para cerrar, invitarte a una reflexión final, que nos cuentes cómo se vive hasta ahora en la ciudad, en el Perú, qué se dice en este momento, cuál es la sensación que te trae este momento tan especial para el Perú. Bueno, desde lo personal me trae mucha satisfacción. El pueblo se ha expresado en las urnas contra todo el neoliberalismo, pero no podemos dejar de ver y de la izquierda y la derecha en el Perú, que esperemos no se resuelva de una manera democrática y que no genere conflictos que tengamos que lamentar, como los que vivimos gracias también al fujimorismo en noviembre del año pasado, con la revuelta por el tema del golpe blando que lo impuso a Merino por una semana, y que posteriormente derivó en la presidencia de Sagasti, quien va a entregar el poder, que también nos ocasionó la muerte de Inti Brian, dos jóvenes que salieron a protestar a las calles. Y bueno, eso también evidencia que el gobierno de Pedro Castillo, ante la remesa limeña y la oligarquía peruana, que no quiere aceptar dar derechos, otorgar derechos o ceder derechos para de sus privilegios para la mayoría, va a tener que apoyarse, Pedro Castillo va a tener efectivamente que apoyarse en el pueblo. El pueblo va a tener que, seguramente en los próximos meses, va a tener que estar en estado de movilización permanente para poder sustentar también el gobierno y poder apoyar el gobierno de Castillo. Pero bueno, es la tarea que nos queda. Sabemos que la derecha, cómo actúa, en base a todas las referencias que tenemos, digamos, hay ejemplos que tenemos de la región, entonces no es nada nuevo. La derecha no hace una oposición, sino hace una demolición de los gobiernos populares. Y en eso tenemos que apoyarnos para poder defender este logro conseguido por el pueblo peruano de tener un presidente del pueblo. Estimado Gustavo, muchísimas gracias, que tengas una excelente jornada. Ya, muchas gracias a ustedes, y cuando gusten, bueno, yo hace muchos años que vivo acá en el Perú, pero bueno, soy cordobés, así que para mí es un gusto poder estar en conexión con medios de mi querida Córdoba. Así que un abrazo grande para todos por allá, para todos y todas. Así es, muchas gracias. Hablamos entonces con Gustavo Álvarez, miembro de la Red de Referentes Territoriales de Derechos Humanos de Hijos en la región de Matanzas, militante e integrante de la Comisión de Profesionales del Nuevo Perú, integrante de los equipos técnicos de apoyo a Pedro Castillo. Acabamos de conversar con un integrante del espacio, bueno, en este caso del espacio del Nuevo Perú, quienes están llevando el triunfo en este momento, tras confirmarse el triunfo definitivo en el balotaje del candidato popular, del candidato de los sectores de izquierda, de los sectores postergados del país, Pedro Castillo, flamante presidente del Perú. Chacarera. 11:47 de la mañana, y recién nos enviaban información, claro, 16 de junio del 55, hoy se cumplen ya 66 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo, caía